contando monedas para invitarte a cenar, contando monedas para llevarte a bailar, contando monedas si algo te quiero comprar, contando monedas por miedo a que no alcanzarás, siempre migajas, siempre sufriendo. No puedo brindarte lo que yo quiero, y tú te mereces por ser conmigo tan compañera y quererme tanto, tanto, tanto. ¿Hasta cuándo, amor, esto será así? ¿Hasta cuándo, amor, vamos a sufrir por unas monedas que son nada? Tendrás que esperar, ¿hasta cuándo, amor, te vas a aguantar por esas promesas que nunca cumplí? Contando monedas no te haré feliz. Te quiero comprar, contando monedas por miedo a que no alcanzarás, siempre migajas, siempre sufriendo. No puedo brindarte lo que